Bueno, ¿cómo se prepara para la discusión de mañana y en el marco de este mensaje presidencial que, bueno, plantea que voten el proyecto oficialista, ¿no?, que se va a poner en curso? Bueno, sí, nosotros la semana pasada aprobamos el dictamen, yo soy miembro de todas las comisiones que integraban la multisectorial, digamos, el plenario de comisiones, por presupuesto y por energía. Nosotros firmamos el dictamen y a última hora entró un dictamen que fue aprobado en minoría, que nosotros la verdad no lo discutimos, no lo vimos. Ayer firmamos el llamado a sesión especial para mañana a las 2 de la tarde, así que todo está dispuesto para que vayamos a aprobarlo. Bien, están los votos entonces. A ver, los votos se cuentan cuando suena la chicharra para votar, pero no debería haber inconveniente. Creo que el bloque justicialista más el Frente para la Victoria más otros aliados deberíamos llegar a poder aprobarlo. Bien, usted está en el interbloque del PJ, ¿no? Sí, soy del PJ, del Partido Justicialista. Y Urtubeyre Salta, de alguna manera, después de ese momento en el Senado donde el gobierno presenta su propio proyecto que no retrotrae las tarifas, sino simplemente hace un descuento en el IVA, digamos, planteando que pueden seguir los aumentos, que es lo que sabemos que se viene, ¿no? De hecho, se ha planteado oficialmente. Bueno, Urtubey de Salta salió de alguna manera a hacer como el alfil del gobierno como para traccionar a otros senadores del interbloque del PJ. ¿Esto es así? Él salió en declaraciones justamente en este sentido, en poder rebajar el IVA. Ahora, el proyecto, vuelvo a repetir, nosotros no lo vimos, yo no tuve la oportunidad de leerlo. Bien. Nosotros teníamos el proyecto que vino de diputados. Creemos también que siempre hay lugar para discutir, porque de hecho, desde que entró y se empezó a discutir el proyecto, el jefe del bloque justicialista inclusive dijo que esperábamos una semana a ver si entraba por iniciativa del gobierno nacional un proyecto superador que pueda ser discutido, y esto no ocurrió. Así que en este sentido, nosotros, más allá de los dichos del presidente, que me parecen por un lado una falta de respeto, no solamente para con la expresidenta, en el hecho de ser mujer y tratarla de local realmente me parece una chicana desagradable, y por otro lado, presionarnos con esto a los senadores sobre un proyecto que vino desde diputados, que fue tratado semanas dentro de diputados, que fue votado por mayoría, que tuvo un montón de modificaciones. Yo creo que no nos merecemos ser tratados así. Uh-huh. Así que de esta manera yo creo que seguramente vamos a marchar mañana a votar a favor del proyecto. Bueno, recién le contestó a Macri respecto a esto de que ustedes seguirían las locuras de Cristina. Ahora, también utilizó otro concepto que viene trabajando mucho el gobierno, esto del peronismo racional. ¿Qué opina? Hay un grupo del peronismo que le ha dado herramientas a este gobierno para poder llevar adelante sus políticas, que fueron votadas por el pueblo argentino en las elecciones presidenciales. Y en este sentido, si bien en muchos casos hemos hecho modificaciones a los distintos proyectos, le hemos dado la herramienta de gobernabilidad necesaria para llevar adelante su plan de gobierno. Creo que desde este sentido es el adjetivo, pero es por esto. Por ahí la posición del bloque de Frente para la Victoria es mucho más dura y no tiene esta actitud de poder dialogar y poder avanzar en los temas de forma conjunta. Nosotros también entendemos, como representantes de las provincias, que tenemos que acompañar también los acuerdos que han hecho los gobernadores para su propia gobernabilidad con el gobierno nacional. Entonces, en este sentido, nosotros trabajamos. Después que nos pongan el adjetivo que quieran. El tema es el endeudamiento, ¿no?, que está teniendo la Argentina, que podemos decir que comenzó con la votación en favor de los fondos buitre, ¿no?, que, por ejemplo, derogó la ley de pago soberano. Digo, una unas leyes que permitieron este modelo económico que, bueno, nos está llevando ahora al Fondo Monetario Internacional, que es lo que se venía discutiendo quizás hace 2 años. El tema es que ahora pareciera ser la consecuencia de una política económica, ¿o no lo ve así? No, yo lo veo así, por supuesto, pero uno también apostaba al crecimiento de la industria nacional. Lamentablemente esto no ocurrió, porque si la deuda viene acompañada con crecimiento, no sería un problema. El tema es que no hay ningún índice que haya mejorado en estos 2 años y medio. Y realmente ir a parar al Fondo Monetario, que lo toman como un logro, realmente es una calamidad.